Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook, también YouTube, y si es que están interesados o tienen Twitter, también estamos transmitiendo por Periscope. En este momento, y a partir de las anteriores dos semanas, estamos transmitiendo en un nuevo horario. Recuerden que estamos a partir de las 19 horas y también tenemos un reprise por Radio Casa de la Cultura los días viernes a las 17 horas, sí, casi digo a las 15, ¿no? Casi me equivoco. La costumbre, Robert, la costumbre, bien está. Chicos, entonces también recuerden que estamos en este momento ya con un nuevo canal como podcast en Spotify y ustedes pueden suscribirse y seguirnos para no perderse un solo programa. Recuerden que yo soy Roberto Vallejo y también nos acompaña Pau Guijarro. Hola Robert, buenas noches a todas las personas que se están uniendo a Radio Divulga Ciencia. Como ya lo dijo Robert, pueden vernos en todas las redes y estamos en este nuevo horario que todavía nos cuesta decirlo 19 horas, pero bueno, ya estamos aquí a las 7 de la noche con ustedes porque, como lo decimos, queremos compartir de una forma más abierta con ustedes. Quizás hasta ahora ya están más relajados, están como que dejando las cosas de trabajo a un lado, ¿no es cierto? Entonces pueden conocer el mundo y preguntarse sus porqués con nosotros y pueden responderlos además. Así que por eso este horario en el que queremos compartir con todos ustedes. Gracias a todos y todas que se están uniendo. Estamos transmitiendo en tres redes en este momento, así que súper, súper contentos porque podemos llegar a más gente con el conocimiento sobre ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Entonces, Robert, el programa de hoy es súper chévere también porque va a tratar sobre una campaña comunicacional en torno a la vida silvestre. Yo soy una de las apasionadas de la conservación de la vida silvestre, así que muy contenta de tratar ese tema hoy y comentarles que en este año lamentablemente se decomisaron, según informe de la WCS, 954 animales silvestres vivos en el Ecuador, entre los que destacan iguanas, monos, guacamayos y tortugas terrestres, las cuales posiblemente serían destinadas a mercados de mascotas. La población de tortugas disminuye, son sacadas de sus hábitats y condenadas a vivir en diminutas peceras. Especies terrestres, acuáticas, semiacuáticas e incluso marinas son parte de esta alarmante cifra, que es solo una pequeña muestra de la realidad que afrontan estos animales en el Ecuador, en Latinoamérica y realidad en todo el mundo. Así es, amigos y amigas, pero ustedes recuerden también cuántos de nosotros hemos tenido en algún momento una tortuga y realmente nunca nos hemos preguntado de dónde vienen, si es que realmente adquirirlas o tenerlas en nuestras casas es ético. Pues justamente en este programa vamos a contar con varias especialistas en educación ambiental, también en cuidado de vida silvestre, para que nos cuenten cuál es la realidad detrás de este mercado de mascotas y también que de alguna forma podamos tomar mejores decisiones y podamos compartir esta información con más personas. Entonces, esta noche tenemos invitadas de lujo, Pau. Así es, Robert. Y empezamos con una de ellas, que es Gaby Arévalo. Ya la hemos tenido en nuestro programa algunas ocasiones y realmente un gusto contar siempre contigo, Gaby. Ella es comunicadora ambiental, especialista en educomunicación y máster en comunicación digital interactiva. Ha trabajado como periodista en medios impresos y digitales. También gestionó proyectos de comunicación, periodismo ambiental y educomunicación de forma independiente y junto a organizaciones como OECO Brasil, Finding Species, CEDIP Argentina y en la Secretaría de Ambiente del Instituto Metropolitano de Quito, así como en Fundación Telefónica. Actualmente es directora de Educación para la Conservación de la Fundación Zoológica del Ecuador y coordinadora de User Engagement de la Revista de Ciencia para el Desarrollo, SIDEF, para América Latina y el Caribe. Gaby, bienvenida. Gracias, Pau. Gracias, Robert. Siempre es un gusto estar en este espacio. Seguramente se nos va a ir el tiempo volando, como siempre. Sabemos. Es importante poder hablar de este tema y sobre todo en compañía de dos compañeras que trabajan desde hace mucho tiempo ya en este problema de la mascotización y el tráfico de vida silvestre en general y de tortugas en este caso. Sí, de hecho estamos muy emocionados también por los perfiles y también porque estamos invitando a parte de nuestras colegas que han trabajado mucho en divulgación científica y también en educación ambiental. Nos acompaña también Tamara Bustos, ella es ingeniera en biotecnología de los recursos naturales de profesión y también fue parte del proyecto de conservación y manejo de la rana marsupial andina entre 2015 y 2016, para después de involucrarse en el área técnica y también el manejo de anfibios y reptiles en el vivarium de Quito. Y esto lo hizo hasta el 2018. Y desde el 2019 hasta la actualidad se desempeña como coordinadora educativa y divulgadora científica. Bienvenida, Tania. Actívale tu micrófono, por favor. Problemas técnicos. Gracias, Robert, Pau, Gaby, también es un gusto compartir este espacio donde podemos conversar un poquito y mostrarles a las personas una de las problemáticas ambientales más graves que enfrentan este grupo de animales que son víctimas históricamente del tráfico y que están siendo sumamente comercializadas en estos meses prontos a Navidad, y que es una iniciativa que ha tenido el zoológico al que nos hemos sumado. Y pues nada, gracias por invitarnos y es un gusto estar con ustedes. Chévere, Tami, bienvenida. También le presentamos a Erika Ortega. Ella es médica veterinaria y zootecnista graduada en la Universidad de las Américas. Desde el 2016 trabaja como médica residente en el Departamento de Bienestar Animal en el Zoológico de Quito. Mantiene un profundo compromiso con la salud de animales silvestres y avidez por aprender sobre cada caso, y su trabajo ha estado orientado hacia los reptiles. Ha representado al zoológico quiteño en conferencias y congresos internacionales sobre vida silvestre. Así que bienvenida, Erika. Gracias, mucho gusto. Buenas noches con todos. Bueno, el tema que se va a abordar hoy va a ser muy importante y es un tema muy amplio porque no se sabe mucho cómo llegan las tortugas. Entonces, creo que va a ser una noche muy interesante hablar sobre este aspecto. Chévere, Erika, gracias a cada una de ustedes, qué bacán es siempre tenerles acá, ¿no es cierto? Y hablar sobre, como bien ustedes dicen, un tema que sí es triste, es complejo, en la verdad, porque el tráfico de vida silvestre es uno de los problemas más importantes para la conservación, ¿no es cierto?, de la biodiversidad, y creo que es un tema que nunca se agotará en este tiempo, lamentablemente, porque sigue aumentando, o tal vez ya han habido campañas de sensibilización, ya ha habido gestión, y un poco en el país se podría decir que ha bajado un poco el índice, ¿no es cierto?, de tráfico. Sin embargo, siempre debería ser tendencia, porque debemos recordar todo el tiempo que el cuidado de la vida silvestre es importante para nosotros, para el desarrollo de nuestro ambiente también. Entonces, Gaby, cuéntanos, ¿por qué surge esta necesidad de emprender una campaña comunicacional para alertar a las personas sobre la mascotización de las tortugas? Porque esa es una de las principales causas, ¿verdad, Gaby? Generalmente la gente piensa que estos animales son mascotas y no para nada, ni siquiera de cerca son mascotas. Así que cuéntanos. Bueno, Pau, la verdad, desde el año anterior, Erika nos había comentado al Departamento de Educación para la Conservación que se sentía muy preocupada por lo que estaba pasando. A la semana se reciben en mínimo una tortuga, el zoológico recibe una tortuga mínimo a la semana. Muchas de estas tortugas llegan en condiciones muy tristes, no solo por haber sido mascotizadas, sino porque además del sufrimiento que ya vivieron durante todo el proceso de tráfico, haber sido extraídas de sus bosques y luego tener que vivir en condiciones que no son propias de la especie, también llegan tortugas que han sido atacadas con mordeduras de perros, con laceraciones en su caparazón. Y bueno, Eri ya nos va a contar más a detalle. Entonces, ella nos cuenta, ¿no? Nos dice, esto me preocupa. Esto pasa muy a menudo, por favor planteemos algo. Entonces, el Departamento de Educación empezamos como a pensar qué podemos hacer que tenga un impacto más allá que la gente que visite el zoológico. Es por eso que nace como la intención de hacer una campaña educativa y comunicacional donde podamos abordar este tema. Pero sobre todo, cuando empezamos como a investigar y a darle una estructura a esta campaña, nos damos cuenta que existe muchísima desinformación con respecto al tema. La gente no sabe que las tortugas no son mascotas. Las compra en pet shops a tortugas, sobre todo exóticas. Las compra también en mercados donde se venden tortugas de especies nativas propias de aquí del Ecuador, sin tener conciencia de que no son mascotas. Entonces, eso nos preocupa aún más, porque quiere decir que la ciudadanía no hay esa conciencia de que las tortugas no son mascotas. Y para nuestra sorpresa, en la investigación, un poco para ver cómo abordábamos el tema, nos damos cuenta que además del internet, tú puedes buscar comprar tortuga y te salen incluso artículos de prensa donde te dicen qué tienes que hacer y cómo debes cuidarle a la tortuga. Entonces, eso ahondó aún más nuestra preocupación y no estaba planificada que esta campaña salga en abril de este año, pero por todo el tema no podíamos sacarla por el tema de la pandemia, por un tema de recursos también. Llega en agosto una tortuga marina al zoológico y después de una semana una segunda tortuga marina. Entonces, cuando ocurre esto, nosotros dijimos ya, o sea, no podemos esperar a que tengamos como recursos, a que se retome la normalidad en el zoológico. Es una acción que necesitamos que se haga ya, porque aparte de todo lo que nosotros ya vivíamos día a día en cuanto a la realidad de las tortugas, se presenta un caso con tortugas marinas que nos duele mucho más porque era un caso que no habíamos vivido antes y que fue muy triste que la gente que entregaba las tortugas nos decía, una persona dijo, bueno, la saqué para llevarla a un amigo, la sacaron porque la llevaron a un amigo como recuerdo de estar en la playa. Otra familia, en cambio, dijo, no sé, el niño la tomó y la fuimos llevando hasta Quito para que sea mascota. Entonces dijimos, no, es momento de hacer alguna acción que nos permita llegar con un mensaje claro en el que digamos las tortugas no son mascotas. Así es, varias razones en realidad. Sí, me parece muy preocupante, chicas, y sobre todo pienso que tal vez no conocemos que realmente no es legal vender o comprar tampoco este tipo de animales, porque hemos estado acostumbrados a verlas bastante seguido, ¿no? Como les decía, cuando por lo menos yo era chiquito, se veía que habían personas que incluso fuera de las instituciones educativas te vendían una tortuga o te vendían peces, te vendían cualquier cosa, ¿no? Pero notamos ahora que realmente eso no se debe hacer, e incluso en los pet shops no deberían venderlas. También me gustaría saber desde tu perspectiva, como persona que trabaja en un centro también de cuidado de vida silvestre y de rescate, ya especializado en el tema de reptiles y anfibios, ¿cuál ha sido esta perspectiva? ¿Cuál es la realidad y tal vez qué es lo que podemos hacer para enfrentar este negocio ilegal? Bueno, el tráfico para mascotas de tortugas y en general de reptiles es un conflicto socioambiental sumamente difícil de tratar y más aún difícil de afrontar. Hay instituciones como en nuestro caso el Vivarium de Quito, como WCS, como Conservación Internacional, como la WWF, que han tratado de, a través de diferentes abordajes, llegar a la raíz del problema. Entonces, por más que nosotros tratemos de decir, no compres una tortuga, estás fomentando un negocio ilegal, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque una tortuga es comercializada en un promedio de unos 10 a 20 dólares. Pero esa tortuga que es comercializada muchas veces por personas nativas de una zona es el único ingreso económico que tienen tal vez en una semana, en un mes. Y cuando compras una tortuga, ya no sacan la siguiente vez otra tortuga, sacan dos tortugas. La siguiente vez ya no van a ser dos tortugas, van a ser cuatro tortugas. Y así es como va escalando este negocio. Así y como es. Me mencionaba Gaby, cuando a nosotros nos han entregado los animales, llegan en condiciones que en realidad te rompen el corazón. Es muy común para nosotros que lleguen, en el caso de tortugas costeras, las tortugas taparrabo que les conocen, llegan con caparazones pintados con esmalte, que fueron obsequiadas a niños como mascotas, les han pintado con esmalte caparazón, con pintura, y el proceso de recuperación de un animal es sumamente largo. En el caso de los reptiles, Erika no me va a dejar mentir, son procesos que toman años por las características fisiológicas y metabólicas que tienen estos animales. En el caso de tortugas, en cambio de la región amazónica, las tortugas que más nos llegan son las tortugas charapas. Igual son animales que, como son pequeños en tamaño, los reptiles pueden pasar largos periodos sin alimentarse. Entonces hay esta creencia de que son mascotas fáciles de mantener, cuando ni son fáciles de mantener ni son mascotas. Y e incluso hemos tenido tortugas con caparazones perforados que les ponen una argolla para ser comercializadas como llaveros. Hemos tenido también, en nuestro caso, trabajamos estrechamente con la unidad de policía ambiental. Los oficiales siempre están en contacto con nosotros, nos derivan los casos, pero hay ocasiones en las que nos han abandonado tortugas en el parqueadero del vivario, que supongo que también les ha pasado al zoo, que les abandonan animales. Nos han abandonado tortugas mordedoras, que son especies agresivas de la costa, son animales que ya son considerados peligrosos porque su pico es tan afilado que, pues, si es que tú acercas una mano, un dedo por desconocimiento, puede arrancarte un dedo sin problema. Entonces, pues, es muy complejo el tema este de las tortugas. Y cuando tú les preguntas dónde la obtuvieron, siempre te mienten. El 90% del tiempo te mienten. Te dicen que se la encontraron cuando es imposible que se la haya encontrado, o que se la regaló un familiar. Cuando tú haces la evaluación física con el equipo técnico veterinario, te das cuenta que es un animal que tiene en cautividad y está mascotizado desde hace muchísimo tiempo. Y el proceso de esos animales, desafortunadamente, y es una realidad que debemos también mostrar, no en todos los casos se vuelven candidatos para regresar a vida silvestre. Son animales que muchas veces van a tener que quedarse con nosotros en el acuario de Quito porque no cumplen los criterios y no van a poder sobrevivir por sí solos si regresan a vida silvestre. Entonces, ha sido una... Sí, justo eso quería yo recalcar, ¿no? Ese mensaje, porque es uno de los principales y que en todas las campañas que se han hecho se dice, los animales que ya son desalojados de su vida, de su hábitat natural, no pueden regresar, o sea, tienen muchas condiciones que cumplir, ¿no es cierto? Y el tratamiento, como tú dices, los cuidados son muy difíciles. Entonces, por ahí, Tami, ya regresando contigo, quería preguntarle a Erika, porque también están diciendo que reciben al menos una tortuga por semana, a veces deben recibir más. ¿Cuál es el tiempo primero de recuperación de este animal, Erika? Y cuéntanos en realidad qué tan posible es que regresen, que sabemos que realmente las posibilidades son muy bajas, ¿no? Estás con el micrófono apagado. Ya, ahí sí. Depende mucho en el estado de que llegue el animal. Si tenemos animales que llegan con el caparazón fracturado, que tienen lesiones en el caparazón, lesiones en extremidades, no pueden, necesita primero un tratamiento, y su tratamiento toma mucho tiempo, como justamente decía Tam. También porque para estos tratamientos lo que importa son las condiciones adecuadas. Entonces, no solo basta con darle la medicación, darle el cuidado necesario, sino todas las condiciones que amerite, sobre todo en el caso de los reptiles. Los reptiles son animales muy complejos y son muy difíciles de mantener en cautiverio, en verdad. Por eso a las tortugas se complica mucho y debe haber muchos casos también. De cuántas personas, obviamente, entregan al zoológico, entregan al vivario, entregan a la policía, pero también cuánto, detrás de todo eso, ¿cuántas tortugas también se les murieron a las personas que tuvieron en la casa? Porque cuando dan esta información de cuando venden los animales, dicen, sí, solo es darle de comer, se le puede dar esto, comida de peces, que puede conseguirle el alimento entalado, y piensan que con eso es más que suficiente. Y es alimento especializado, ¿no? O sea, no es que consigues en una tienda de mascotas enseguida el alimento, o sea, eso también debemos entender. Claro, no, varía mucho el alimento, también no solo es necesitan varias condiciones, porque bueno, podemos decir que conseguimos el alimento necesario, pero el alimento no tiene los suplementos ideales para esos animales, entonces hay que valorar mucho también a la especie a la que estamos tratando. Como dijo, igualmente como mencionó Tami, hay tortugas, las mordedoras, hay las taparrabo. Entonces, sí, en el caso también en el zoológico lo que han llegado son tortugas terrestres que llegan también con perforación en el caparazón, obviamente por sujetarle a la tortuga para que no se les escape. Entonces, sí hemos tenido varios casos también con eso. Además, muy agredidas y violentadas, ¿no? Las especies que les den a ustedes. Claro. Uh-huh. Y otro problema también que se ve y que, bueno, las personas piensan que el caparazón es una estructura más del animal y que si se le hace algo no va a pasar nada, no siente, pero no es así. El caparazón justamente es un elemento principal para las tortugas que si uno le siente y les va a doler. Erika, solo algo rapidísimo antes de siempre le corto a Robert, perdón. Si tú podrías hacer una valoración al ojo, así del 100% de tortugas que te llegan, ¿cuántas podrían ser reinsertadas? Así como para que tengamos un dato y sepamos la crueldad y la magnitud de este problema, ¿no? Ahorita, bueno, valorando, por ejemplo, en este año, casi podríamos decir como el 90% de tortugas. Uh-huh, uh-huh. Ahí el resto, obviamente, no, por las condiciones en las que está. Uh-huh. Obviamente, ahorita, claro, lo que digo es de este año, pero, por ejemplo, podría poner el caso del 2018, que sí se hicieron casi la movilización de varios, de por lo menos de unas 50 tortugas. Ok. Uh-huh. Wow. Chicos y chicas, bueno, también a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, les invito a dejarnos sus comentarios, también sus preguntas para nuestras invitadas, los vamos a responder durante el programa. Y también quería aprovechar este momento para felicitar el trabajo que realiza tanto el Zoo de Quito como también el Vivarium, porque realmente, o sabemos cuál es qué tan grande es la dificultad para cuidar de estos animales e incluso para recuperarlos, para que recuperen su salud, sus condiciones que de alguna forma les puedan permitir reincorporarse en su ambiente y que en algunos casos no es posible. Entonces, si es que en algún momento, chicos y chicas, se encuentran con personas que vendan tortugas, no las compren, porque toma mucho más tiempo y obviamente mucha más energía y creo que mucha empatía también recuperarlas para que estén saludables en lugar de tenerlas en nuestra casa y que puedan sufrir, ¿no? Creo que es algo que debemos valorar cuando nos encontramos con este problema. Chicos y chicas, también lo que quería mencionar es que parte de esta campaña comunicacional que ha liderado el Zoo de Quito y a la que nos hemos unido varias instituciones para extender este mensaje, también incluye varios microvideos sobre las experiencias particulares de tortugas que han llegado al zoológico. Entonces, en este programa vamos a compartir el primer episodio en este momento y después de eso nos vamos a una pequeña pausa, no comercial, sino una pequeña pausa musical para que descansen, lo piensen y nos manden también sus comentarios, chicos y chicas. Entonces, vamos a volver en un ratito, chicos y chicas. Esta pequeña golfina fue extraída de la orilla del Pacífico en la provincia de Esmeraldas, cuando apenas salía del huevo depositado por su madre para dirigirse al mar. A pocos días de cometida esta acción irresponsable, una persona la dejó en el Zoo de Quito, reconociendo que no podía hacerse cargo del cuidado de este animal. Su hermano menor la había recibido como un recuerdo de la playa traído por un amigo. Nuestro equipo veterinario hizo un diagnóstico inicial para saber el estado de salud con el que llegó esta pequeña cría de tortuga marina. Y fue necesario recurrir a la asistencia de un experto en fauna marina para intentar salvarla y mantenerla en condiciones adecuadas. Pero este no fue el único caso. Pocos días después, llegó otra víctima de una extracción similar, que recibió atención en el Hospital Tueri de la Universidad San Francisco antes de llegar al Zoo de Quito. Seguimos entonces en Radio Divulga Ciencia. Estamos conversando hoy sobre el tráfico de vida silvestre, en realidad en un tema específico que es esto de la mascotización de la vida silvestre y sobre las tortugas. Entiendo que la campaña sobre tortugas es una de las especies más traficadas. Pau, ¿estás por ahí? Parece que tuvimos un pequeño problema con Pau. Bueno, ¿ya? No, no sé si me escuchan, creo que me fui. Ahí te escuchamos. Sí, un problema de internet como para variar. Entonces, lo que decía es esto, ¿no es cierto? Que estamos hablando sobre la mascotización de las tortugas como una de las especies más traficadas. Entonces, para regresar, estamos con tres invitadas especiales hoy del Zoológico de Quito y del Vivarium de Quito. Y quería preguntarle a Gaby. Gaby, nos decían, ¿cuál es la afectación que sufren los ecosistemas al sacar a estas especies de su hábitat, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, tiene esta consecuencia sobre la vida misma y la especie misma, pero sobre el ecosistema, ¿cuál es esta consecuencia grave? Bueno, todos los animales silvestres tienen un rol ecosistémico dentro de nuestros hábitats naturales. Entonces, cada vez que nosotros extraemos una especie de su hábitat, aunque esté viva en un centro de rescate, esté bajo cuidado humano, o peor aún, esté mascotizada, ya es considerada una especie muerta para la naturaleza. Entonces, esto es algo muy grave y lamentablemente a nivel educativo y de conocimiento, nosotros no logramos tener esta conciencia de la importancia que cada especie cumple en el ecosistema, cada rol que cumple en el ecosistema. Y cómo cuando estas especies están fuera de estos espacios, afecta a los ecosistemas, afecta esa salud y por tanto afecta también la salud humana. En el caso de las tortugas, existen varios roles que ellas cumplen. Las tortugas algunas son herbívoras, otras son carnívoras. Entonces, en toda la cadena alimenticia, las tortugas cumplen un rol importante por ese lado. Por otro lado, también las tortugas suelen ser dispersoras de semillas. Entonces, también son importantes por el proceso de dispersión de semillas en los hábitats. Entonces, creo que es importantísimo conocer y profundizar sobre cuáles son los roles de cada uno de los animales silvestres y en este caso que estamos enfocados en el tema de tortugas. Pero alguna vez hablaba con una persona que trabaja en temas de conservación de cóndores y yo le preguntaba por qué tenemos que conservar el cóndor andino, por qué tenemos que hacer tantos esfuerzos para su conservación y evitar su extinción. Y él me decía, porque es una vida. O sea, hay un montón detrás del accionar por el cóndor andino, porque también estamos en ese accionar tratando temas de agua, de páramo, ecosistémicos. Pero el simple hecho de ser una vida ya nos da razón para luchar por su conservación. Entonces, en el caso de las tortugas y de todos los animales silvestres, creo que esto es muy importante. Conocer cuál es el rol ecosistémico, porque la afectación que estamos haciéndole a ese animal y a ese ecosistema es una afectación directa a los seres humanos, pero también porque son una vida. Y esa vida animal importa como cualquier otra vida y lamentablemente esa conciencia, esa relación de respeto hacia los animales no existe. Ni siquiera los animales que tenemos cerca, como nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, y mucho menos con las especies silvestres que no hemos podido como tenerlas cerca, ni no deberíamos. Entonces, eso creo que es como muy, muy, muy importante discutirlo y hacer énfasis. Tami, me gustaría preguntarte, hemos conocido ya cuál es el rol de las tortugas y tal vez por qué no sacarlas de su hábitat, pero ¿existe tal vez alguna característica que pueda afectar directamente al ser humano cuando se la extrae de su hábitat? Sí, Robert, de hecho, hay algo sumamente importante de recalcar. Todos los grupos de fauna, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, tienen patógenos que son propios de ese grupo. En el caso puntual de las tortugas, tienen altas cargas de bacterias como salmonela, como streptococos, tienen bacterias que pueden ocasionarnos enfermedades gastroenteríticas y generalmente cuando nosotros trabajamos con este grupo de animales dentro del vivarium, requerimos protocolos de higiene muy rígidos porque Hay algo que se llaman las enfermedades de origen zoonótico, que son enfermedades que son ocasionadas por patógenos que originalmente estaban en un animal y que, dadas ciertas condiciones, dan el brinco y pasan a los humanos, que de hecho eso es lo que nos está sucediendo en este momento con el SARS-CoV-2 que ocasionó el COVID-19, que era un patógeno que estuvo originalmente en un animal y dado el hacinamiento y las condiciones insalubres de un mercado ilegal de fauna silvestre, da este salto y empieza la afectación a un ser humano. Entonces, generalmente en el grupo de los reptiles, estas cargas bacterianas, estas cargas parasitarias y también tienen ectoparásitos como ácaros y garrapatas, claro que sí nos pueden ocasionar una afectación por el contacto que tenemos con ellas. Además, las condiciones en las que las personas tienen a las tortugas no son para nada las ideales porque no sabemos qué condiciones requieren y empiezan a tener otro tipo de infecciones, infecciones por hongos, infecciones por virales, empiezan a desarrollar otro tipo de patologías que sí pueden ocasionarnos una afectación. Imaginémonos que sujetamos una tortuga, que la estuvimos sujetando, la estuvimos viendo y con esas mismas manos, sin lavarnos, nos frotamos ojos o nos llevamos al rostro y está en contacto con algún tipo de mucosa. Inmediatamente esos patógenos pueden ingresar en nuestro sistema y nos pueden ocasionar una enfermedad. Entonces, además del impacto ecológico, también está el impacto en la salud y de hecho ahora el concepto que se maneja dentro de conservación y dentro de medicina de la conservación es el concepto de One Health, que significa una sola salud. Una sola salud significa que la salud del ambiente depende de la salud de los animales y depende de la salud del hombre. Todo está interconectado. Entonces, este concepto de One Health nos plantea cómo nos relacionamos en el ámbito salud con el ambiente y con los animales. Y de hecho, es uno de los abordajes en conservación que justamente nos está replanteando las cosas y nos está ayudando mucho a hacer entender a las personas cuál es este cambio de paradigma, este cambio de mentalidad que debemos tener en cómo nos relacionamos con los animales y el ambiente. Porque si el ambiente y los animales están enfermos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Qué bien involucrarnos mucho más, ¿no es cierto? Sensibilizarnos desde ahí para entender que es un manejo integral en realidad entre la salud de la naturaleza y nosotros, ¿no es cierto? Erika, en caso, nos decías, la mayoría de gente te miente, nos miente, nos dice, nos encontramos, nos por ahí le salvamos a la tortuga, pero en realidad son casos muy comunes de abandono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recomiendas tú? Porque lamentablemente ya se vuelve insostenible tener una mascota silvestre en casa porque estamos diciendo que no son mascotas. Entonces, en un momento dado, ya para la gente se vuelve insostenible esto y empieza a dejar a las tortugas en los zoológicos o lo peor del caso, les abandona en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué recomendarías a una persona, por ejemplo, que en realidad sí se encontró la mascota, una tortuga abandonada? ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles son estos primeros pasos como un poco para ayudarles a ustedes ya en la recuperación de estas especies, ¿no es cierto? A ver, hay que evaluar varios aspectos. La primera es, digamos, que sí ha pasado, han llegado tortugas de personas que dicen es que viene desde la costa y la tortuga estaba cruzando la carretera y le viene trayendo hasta el zoológico. Entonces, ahí es como una primera falla porque es tremendo viaje de la pobre tortuga que está bien. Ahí lo que la recomendación que se les da es que si encuentran en este caso de estos animales, no solo de tortugas, sino van a encontrarse con varios casos, mamíferos, aves, que vean cómo está, que le pueden coger al animal, si es que lo pueden hacer obviamente, evaluar un poco cómo está, si no está con ninguna lesión, ayudarle al animal a cruzar la carretera. Y o trasladarlo un poco a un espacio donde no haya gente, no haya comunidades, que esté selva y no haya tanta carretera, entonces eso es como en este caso de las tortugas que vienen porque se encuentran en carreteras, sería la recomendación. De ahí, personas que encuentran tortugas que estaba saliendo de la casa y encontré bajo el árbol, es que vino caminando hasta mi casa, igual, evaluarle la tortuga y sí, inmediatamente o puede hacer la denuncia, llamar a la policía del medio ambiente o acercarse ya sea al zoológico también El EQ911 recepta estas denuncias, ¿no es cierto? Y te ayuda. Sí, ellos les comunican directamente con la policía del medio ambiente. Okay. Entonces, llamar, y bueno, cuando son tortugas en el que estén en un estado con alguna lesión, lo más rápido que pueden hacer o proceder es llamar, si es que tienen movilización, acudir al zoológico o en una primera instancia, que puede ser también que nos hemos ayudado de alguna forma también, es con Tueri. Y también a un veterinario que les pueda ayudar como darles primeros auxilios de la tortuga y después trasladarlo a un centro de rescate, al zoológico o también comunicar a la policía del medio ambiente. Pero, claro, también este proceso ha hecho, y bueno, con las ingresos que se dan en el zoológico, uno se da cuenta que también hay personas que encuentran a la tortuga, y que pasó recientemente, encontraron una tortuga mordedora que llegó a la casa, no sabían cómo cuidarle a la tortuga, y se comenzaron a encariñar con la tortuga, no. y no podían devolverla, pero ya después lo volvieron a dejar al zoológico, y sí, o sea, genera un poco de indignación este tipo de casos, porque incluso no saben ni siquiera cómo alimentarlos. Y la mayor historia de las tortugas que llegan al zoológico es, les preguntamos cuál es el motivo de entrega, y nos dicen, es que, primero la una es, no pensé que iba a crecer tanto. Y la segunda es que ya no sé cómo cuidarle. Entonces... Y la otra también es que mi hijo ya creció y ya no le interesa la tortuga. Okay. Entonces, es obvio, esos son como los casos y las historias casi de las tortugas. Okay. Wow. Qué triste realmente. Bueno, creo que hemos aprendido de todas formas un montón de cosas en este pequeño programa que se queda muchas veces corto, pero también les invitamos a conocer mucho más, ya incluso también de la mano de expertos y de expertas que van a contarnos también como que todos los detalles de todo lo que hemos conversado a manera de resumen en este momento. Justamente por esta razón, me gustaría contarles que a través de la página del Zoológico de Quito en Cuyabamba y también de las organizaciones asociadas como el Vivarium de Quito, como la Red Divulga Ciencia y también otras organizaciones, vamos a transmitir estos webinars que se van a organizar con expertos. Entonces quería compartirles un poco la imagen para que nos familiaricemos con esta campaña de comunicación y que Gaby nos cuente también cuáles son los detalles de estos webinars que se van a organizar. Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla. ¿Y cuáles son las actividades, no sé, Gaby, que son parte de esta campaña? Gracias, Pau. Gracias, Robert. Bueno, la campaña se llama Las Tortugas No Somos Mascotas y hemos querido darle esa primera voz con la intención de que realmente nos mueva la situación. O sea, que una tortuga en un momento nos diga, no soy mascota, no tengo que estar en esta pecera, no me compres. Si es que ves un caso de tráfico, un caso de venta, un caso de tenencia irresponsable, denuncia, ya lo mencionó Erika, al 911. Y sobre todo, creo que es importante hacer un llamado a la acción, a que como ciudadanos nos dolamos de esta problemática, nos dolamos de la situación en la que puede estar atravesando una o miles de tortugas y que actuemos, que tengamos un rol de una actuación positiva dentro de esta problemática. Entonces, a mí me gustaría leerles así brevemente el mensaje de la campaña, que es, no nos compres, somos animales silvestres y no debemos vivir en peceras. Nuestra casa está en los bosques, los ríos y los mares. Sacarnos de nuestro hábitat nos afecta y degrada el ecosistema. Creo que es importante tener claro cómo se da esta cadena de tráfico de vida silvestre y justamente por eso hemos, junto con Tami del Vivarium y junto con Roberto de Divulga Ciencia, hemos creado este espacio de webinars donde queremos que profesionales profundicen sobre el tema del tráfico de vida silvestre. ¿Cómo se da esta cadena de tráfico? Entonces, muchas veces, como ustedes comentaban, yo voy a un pet shop, compro la tortuga, o en cualquier otro espacio voy y compro una tortuga, pero no conozco lo que pasó detrás, que hasta fue todo lo que tuve que atravesar esa tortuga para que llegue a mis manos. Entonces, creo que es necesario que empecemos a abrir los ojos y empecemos a dolernos de esta situación. Durante los últimos 3 años ha habido muchísimas noticias, que si nosotros hacemos una búsqueda rápida nos vamos a dar cuenta de cuántos decomisos de tortugas se han hecho, en qué condiciones son transportadas, envueltas en plástico, a veces incluso con cinta de embalaje. Entonces es un sufrimiento muy grande el que este animal vive para luego llegar a ser comercializado y estar condenado a vivir como una mascota cuando es una especie silvestre. Los webinars se van a realizar todos los jueves a las 5 de la tarde. El día de mañana vamos a conversar con Julia Salvador de la WCS y también con Eliana Molineros de la Fundación Proyecto Sacha. Y así vamos a tener 3 webinars con temas específicos, pero cada uno de estos temas va a abordar el eje transversal de esta campaña, que es el tráfico y la mascotización de tortugas. Las organizaciones aliadas son varias. Para nosotros ha sido muy importante formar una red alrededor de este mensaje para que esta red, desde sus disciplinas y desde sus esfuerzos, puedan poner en acción este mensaje. Entonces está Fundación Jocotoco, el Vivarium de Quito, Fibios Comunicación Ambiental, Sara Warmi, está también el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Parque Nacional Machalilla, está Equilibrio Azul. Y ha sido súper importante contar con esta alianza de las distintas organizaciones porque son distintas miradas del problema y distintos saberes que se juntan para decir no más a la mascotización de tortugas. Entonces ha sido muy, muy bueno porque están en esta campaña, estamos educadores y educadoras ambientales, biólogos, biólogas, están también veterinarios de vida silvestre. Entonces es como chévere ver cómo se va formando una forma distinta de hablar sobre este problema. Tenemos varias acciones dentro de la campaña, pero básicamente lo que nosotros queremos pedir es que si es que ustedes ven esta imagen o cualquier contenido con esta imagen que dice las tortugas no somos mascotas, la compartan en sus redes sociales, compartan sobre todo el mensaje y en caso de estar enfrentando una situación en que un animal silvestre, y en este caso las tortugas, están en riesgo, denunciemos inmediatamente al 911 y tomemos acción. Han llegado en estos días que lanzamos la campaña varios mensajes a las cuentas del correo electrónico del Zoológico de Quito, contándonos tengo una tortuga, o mi vecino tiene una tortuga, o han abandonado una tortuga a mis inquilinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y el caso que más nos ha llegado es de una señora de Baños que llamó directamente al teléfono de comunicación del zoológico y nos decía, yo compré una tortuga hace 2 años. No sabía que no eran mascotas, ahora me siento muy afligida por tenerle en estas condiciones. ¿A dónde las llevo y cómo denuncio al señor que me las vendió? Porque cada vez que a él le llegan tortugas, pone en distintas partes del centro de Baños cartelitos que dice, llegaron las tortugas. Entonces, el accionar, que a veces parece chiquitito, de compartir un mensaje con respecto a la conservación, puede ayudarnos a generar grandes cambios. Así es. Y concuerdo contigo, Gaby, un montón, porque hace un par de años se lanzó una campaña también a nivel nacional que se llamaba Alto al Tráfico de Vida Silvestre y recuerdo que en ese tiempo en un mes explotó el número de denuncias, es decir, es un tema que realmente llega. La conservación de la vida silvestre es un tema que sí sensibiliza, sobre todo cambia patrones en las personas, porque este es el objetivo, ¿no es cierto? Desnaturalizar el tema de que la vida silvestre es mascota. Por ejemplo, pasaba hace mucho y pasó mucho tiempo con los loros, ¿no es cierto? Antes que todo el mundo debía tener un loro como mascota y ya se ha visto aquí mismo en el país que varias de estas especies de estas aves ya han desaparecido, están extinguidas. Entonces no queremos que pase lo mismo ahora con tortugas y con todas las otras especies de vida silvestre. Yo realmente les felicito igual por su trabajo y sí esperamos que este, y como les digo, que este tema lamentablemente no debe acabar, sino que debemos seguir dándole fuerza a este tipo de campañas porque la vida silvestre a la final siempre está en peligro y nosotros queremos apoyar en su conservación. Y perdóname, Robert, que solo quería decir algo importante en el mensaje ahorita y regresar a un tema súper importante que la Gaby dijo al inicio, y es que también es un tema de educación de los medios mismos, ¿no? Porque cómo puede ser que tú busques y que hayan reportajes y artículos de periodistas mismos que te digan cómo cuidar una mascota silvestre, eso está mal. Se ve que tenemos muchos frentes todavía por los cuales educar también, ¿no es cierto? Y por los cuales y hacia dónde debemos sensibilizar también. Por supuesto, Pau. Y chicas, también, como digo y también repito, ha sido un gusto tenerlas en este programa. A partir de este momento nos vamos a un pequeño shot divulgativo para que conozcan un poco más a las personas que forman parte de nuestra red Divulgaciencia y también que conozcan a continuación nuestra agenda Divulgaciencia. ¿Cuáles son las actividades y eventos que les recomendamos para toda esta semana? Volvemos en un momento. Cuando narras un cuento, despiertas magia, emociones, ideas y además te vuelves un personaje más dentro de la historia. Mi nombre es María Soledad Torres y soy la voz narradora en El Oso Cuentoso. Además, también formo parte de la red Divulgaciencia. Síguenos en nuestras redes. Querido público, a continuación vamos con nuestra agenda Divulgaciencia. Para comenzar les contamos, y también ya que estamos tratando este tema de las tortugas, no somos mascotas, se llevará a cabo este conversatorio con el tema el tráfico y la mascotización de tortugas, problemáticas que las ponen en peligro. Esto va a ser, como justamente nos dijo Gaby, este jueves 29 de octubre a las 17 horas y contaremos con Julia Salvador, coordinadora del programa de lucha contra el tráfico de vida silvestre de WCS y también con Eliana Molineros, que es directora de la Fundación Proyecto Sacha, y que analizarán la realidad crítica que sufren esos animales en Ecuador y en otros países de la región. Para poder verlo, pueden conectarse a través de las redes de la Red Divulgaciencia, también del Zoológico de Quito y también del Vivarium de Quito. Súper interesante, Robert. También queremos invitarles a que participen en el concurso Reto Naturalista 2020, Vive Nuestra Biodiversidad. Esto está dirigido especialmente a estudiantes de colegio quienes pueden participar en el concurso. Y su objetivo es estimular el interés de estudiantes de instituciones educativas en el descubrimiento de la biodiversidad urbana usando teléfonos celulares. Pueden inscribirse a través de sus grupos de amigos hasta el 30 de octubre. Pueden descargar la app iNaturalist S y unirse a este concurso que va a estar súper interesante y que también tendrá grandes premios y sorpresas para ustedes. Para seguir este concurso, ver las bases y todo lo y la información que necesiten, sigan las redes de LINABIO y OEI Ecuador. Uh-huh. También, chicos, SOLACIT, que es la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, va a organizar un concurso que se llama Emprendei. E invita también a estudiantes de primaria y secundaria de toda Latinoamérica que estén interesados en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos para participar en la segunda temporada de lo que le llaman el Reto Latinoamérica 2020. Pueden encontrar también más información de cómo inscribirse, que únicamente va a ser posible inscribirse hasta el 30 de octubre a través de las redes sociales de SOLACIT. Recuérdenlo, chicos. Uh-huh. Así es, Robert. Entonces, qué pena, como ya lo decía la Gaby al inicio, se nos queda corto el tiempo. ¿Ves, Gaby? Que siempre es así. Los chicos, muchísimas gracias por estar acá en realidad. Qué interesante tema. Sigamos desde... Ustedes saben que aquí el espacio de Radio Divulgaciencia siempre abierto para este tipo de campañas, para promocionarlas y darles el empujoncito para que sigan realmente teniendo el impacto que se quiere. Gracias, Tami, Erika, por estar acá también y por el trabajo que hacen. Felicidades, porque ustedes tienen un trabajo bien fuerte ahí, que es la recuperación de la vida silvestre también. No sé, Robert, ya cerramos el programa entonces. Sí, ajá. Muchas gracias a todos, chicos y chicas, que nos han seguido durante esta transmisión. Les esperamos la próxima semana, recuerden. Y también déjenos en los comentarios sus sugerencias de los temas que les gustaría escuchar a través de este programa. Muchas gracias, Pau. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo. También muchas gracias, Gaby, Erika y Tami. Miércoles 7 de la noche, recuerden, 7 de la noche. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.